Cariñosamente para todos los trabajadores del Cerrejón. Cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llegue el gobierno, allá es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucha su llanto, con ellos comparto necesidad. Y mejor le pedimos un santo, porque el que está gobernando creo que eso es como dejar. Como ellos no tienen todo a la mano, no les importa un carajo la sufrida humanidad. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos, lo acorto pa' uno. Ley de la ballena, lo acorto pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes. La ley del cantante, sistema se vuelve tan tarde. ¡Vamos, Jaime Bernardo! Marco Sánchez Castellón, los platos que rompe el gobierno los paga mi pueblo trabajando al sol. No tiene ni solar ni techo porque su trabajo no tiene valor. Se pasa la vida luchando, pero este cantante de la población seguirá con su empeño hasta alcanzarlo, para que a mi pueblo olvidado le llegue la redención. El gobierno no tiene más grado, pero hay que seguir peleando hasta ser el vencedor. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos, lo acorto pa' uno. Ley de la ballena, lo acorto pa' uno y lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes. La ley del cantante, porque este sistema se vuelve cantante. Y aquí no puede faltar el 59 frente, resistencia guajira.